In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruivo altare Deis, ad Deunque latifica juventutim meam. Judicame Deus et discerne causa meam de gente non santa. A fomine nico et doloso irmi. Quia tu es Deus, fulgura mea, quod me repulisse et quod et sincero, dona afflicit me inimicus. Emitem lucem tuam et veritatem tuam, ixam me deduxerum, et lucerum in montem santum tuum, et in tabernacula tuam. Et introibo altare Deis, ad Deum qui latifica juventutim meam. Confitevor tibi in citera Deus, Deus meus, quare dicis eius anima mea, e quare conturbas me. Espera in Deo, conado confitevor fili, salutare vultus meis, Deus meus. Gloria Patri et Filio de Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Deis, ad Deum qui latifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui feci caelum et terram. Confitur Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostoles, Peter Paolo omnibus Santis, et Boves Frates, che peccavi nivis conitazione verbo et opere. Mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa. Ido precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos, Peter Paolo, Onnes Santos, et Vos Frates, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereator Tui, Omnipotens Deus, et dimisis peccatis Tuis, peducati ad vitam eternam. Amen. Confitur Deo Omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostoles, Peter Paolo, Onibus Santis, et Ibi Pater, che peccavi nivis conitazione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa. Ido precor Beata Maria semper Virginem, Beato Michael Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos, Peter Paolo, Onibus Santos, et Ibi Pater, orare pro me ad Dominum Deo nostrum. Miserator vestri omnipotens Deus, et miis peccatis vestris, producat vos ad vitam eternam. Amen. Indulgelsana solutione de remissionem peccatorum, nostrum diva nobis omnipotens misericordus Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et ples tu alita victor in te. Ostende nobis Domine misericordiam tuam, e salutare in tuum da nobis. Domine, exaudi orationem meam, e clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Offera nobis quesumus, Domine, iniquitatis nostras, ut a sanctam sanctorum purus meramentibus intruire. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam santorum tuorum, con reliquia ex sum et omnium santorum, ut venieris omnia peccata mea. Amen. Dilectio Dei honorabilis sapientia, quibus autem apparuerit in visum, deliquunde ante in visione et in annitionem magnalium suorum, quand delicta tabernacula tua, Domine, virtutum, concupicis et deficit anima mea in atia, Domini. Gloria Patri et Filio te, Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

Y tomando Jesús de nuevo la palabra, les habló en parábolas, diciendo: Se asemeja al reino de los cielos a un rey que dispuso unas bodas para su hijo y despachó sus esclavos para llamar a los que habían sido convidados a las bodas y no quisieron venir. De nuevo despachó otros esclavos diciendo: Decid a los convidados, he aquí que tengo preparado mi convite. Mis toros y animales cebados han sido sacrificados y todo está a punto. Venid a las bodas. Mas ellos, no haciendo caso, se marcharon, uno a su granja, otro a su comercio. Los demás, echando mano a todos sus esclavos, los ultrajaron y mataron. El rey se encolerizó y enviando sus ejércitos hizo perecer a aquellos homicidas e incendió su ciudad. Entonces dice a sus esclavos: Las bodas están a punto, pero los convidados no eran dignos. Id pues a las encrucijadas de los caminos y a cuantos hallareis, llamadlos a las bodas. Y habiendo salido aquellos esclavos a los caminos, reunieron a cuantos hallaron, malos y buenos, y se llenó de comensales la sala de bodas. Y entrando el rey a ver a los que estaban a la mesa, vio allí un hombre no vestido con traje de boda, y le dice: Compañero, ¿cómo entraste acá no teniendo traje de boda? Él no despegó los labios. Entonces el rey dijo a los sirvientes: Atadle de pies y manos, y arrojadle las tinieblas allá afuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son los llamados, mas pocos los elegidos. Palabra del Señor. Si hablare las lenguas de los hombres y de los ángeles, mas no tuviere caridad, no soy sino un bronce resonante, un címbalo estruendoso. El alma es vida, es un movimiento de vida, es una obra de amor. En el alma está la vida, el movimiento. El pensamiento es una vibración según ese movimiento del alma. Si hablo sin caridad, sin la moción del amor, entonces lo que hablo, lo que pienso, es solamente un bronce resonante, una vibración, un sonido malo, o un sonido, un címbalo estruendoso. El pensamiento es una vibración. Tu alma se mueve según el amor o según el odio, según un movimiento hacia el bien o un movimiento hacia el mal. Y tu pensamiento vibra según ese movimiento. Y por tanto tienes en tu mente o en tu boca un pensamiento de verdad o un pensamiento de mentira. Si no tengo caridad, si mi alma no se mueve según el amor de Dios, según el espíritu de la verdad, si mi alma no se mueve en la gracia y en el espíritu, entonces lo que hablo, lo que pienso, es solamente un bronce resonante, es una vibración malsonante, con un sonido

Orate fratres, ut meum vestrum sacrificium acceptabile fia putem patrum omnipotente. Suscipia Dominus sacrificium de manibus tuis, as et laudant et gloriam in nomine suis, ad utilat in conoscere tuisque ecclesiae, sue sante. Amen. Laudis tibi Domine Austian immolamunt in turum commemorationem sanctorum, quibus nos et presentibus ex sui malis confirmimus et futuris. Per Dominum nostro Iesu Christo, Filium Tuum, qui te convivit in atto Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, sur sum corda habemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro, digno de justum es. Per digno de justum es, econe salutare, nos tibi sempre, tubique gratias agere. Domine Sancte, Pater omnipotens, Eterne Deus, qui cum unito Filio Tuo e Spiritu Santo, unus es Deus, unus es in Dominus, non in unio singularitate personae, sed in unio unitate substantiae, quod enit de tua gloria revelante te credimus, socde Filio Tuo, o de Spiritu Santo, sine differentia discretione sentimus, ut in confessione vere sempiterne equitatis, et in persones proprietas, et in essentia unitas, et in majestate retore qualitas, qual la tangere ad quarcangeli, corvin coque serafin, che noces acclamare quotidie, una voce dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenis un cieli et terra gloria tua, dosen in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut accepta avias et benedicas, et perdona, et munera et santa sacrificia elevata. In primis cotibi offerimus pro Ecclesia tua Santa Cattolica, com pacificare, custodire, adunare, et ridire degneris totor veterarum, una cum famulo tu, Papa nostro, Benedetto XVI, et assise nostrum, et omnibus orthodoxis ad catholice, et apostolice fide cultoribus, memento Domine, famulorum, famulorumque tuarum. Et omnia circumstantium corum tibi fidis cognitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel qui tibi offerunt, o sacrificium laudes processuisci omnibus, por redemptione animarum suarum, por spe salutis et incommodalitate sue, tibi qui retum vota sua eterno Deo vivo et vero, communicantes memoriam venerantes in primis gloriosa semper Virginis Maria, genitricis in Dei, et Domine nostri Gesù Christi, sed et patrona apostolica martyrum tuorum, Peti et Pauli, Andrei, Giacobbi, Ioannis, Tomei, Giacobbi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simone, Settadei, Linni, Cleti, Clementi, Sissi, Corneli, Cipriani, Laurensi, Crisogoni, Ioannis, et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precipue concedas, ut in omnibus protectiones tui moriamur auxilio, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Acquisitur oblazione servitutis nostri, sed et cunte familiae tue quaesumus, Domine, o placatus accipias, dies que nosus in tua pace disponas, atque af aeterna damnatione nos eripi, et in electorum tuorum iuvias grega numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblazione tu Deus in omnibus quaesumus, benedictam, auscritam, ratam, rationabile acceptabilenque facile digneris, un nobis corpus et sanguinis fia delectissimi fili tui, Domine nostri Gesù Christi, qui prite quam pater etur, accepi panem in santas, ac emnales manus suas, et laudis oculis in cielo a te Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias agens benedixit, fredit, tedisque discipulis suis dicens, accipite, e manducate socones, hoc es in corpus meum. Simili modo pos concinatum es, accipes et un precarum calicem, in santa sacramentalis manus suas, identivi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite, et vite se omnes. Hic est in calis sanguinis mei, novo eterni testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tu quusquem faceditis in memoriam facetis. Undes memores in Domine nostri virtus et plus tua sancta Iesu Christi Filii Tui, Domine nostri, tambiate passionis, nec no et at inferis resurrectionis, sed et in celos gloriosae ascensionis, offerimus precare majestatis tue, de tuis donis sacerdotis. Ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vitae aeternae et calicem salutis perpetue. Sopra quo propitio ac sereno vulto respicere digneris, et accepta vere, sicut accepta vere ignotus es, munera puri tu justi Abel, le sacrificium patriarca nostri Abrae, et cultivi otli sumus, sacerdus tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus omnipotens Deus, iubec per ferri, per manus santi angeli tuis. In sublime altare tuum, in conspetu divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris participationes sacro santo fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omne redemptionem celesti et gratia repliamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse Domine, famulorum famorumque tuarum, qui nos peceserum cum signo fide, et dormimus in somno pacis. Isis in Domine et omnibus in Christo quocentibus locum refrigeri, luces et pacis, ut in hoc deprecamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves quoque peccatoribus familis tuis, demudit de miserationem torrent esperantibus, parte in aliquam, isto te donae digneris, cum tuis santis apostoles et martiribus, cum Ioannem, Stephanum, Mattia, Barnaba, Ignatio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate Perpetua, Agata, Luce, Agnete, Cecilia, Anastasia, et omnibus santis tuis, in te coro nos consortio non estimator meriti, se te venia quesumus larito d'asmite, per Christum Dominum nostrum. Perché omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis et prestas in nobis. Per issum et cum isso et in isso, Estivi Deo Patri, Omnipotente, Unitate, Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati audemus in dicere. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regium tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis in debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malum. Libera nos quos domina fornibus malis, praedetitis presentibus et futuris, et intercedente beata et gloriosa semper Virgini Genitrice Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paulo atque Andrea et omnibus sanctis, da propitio pacem in diebus in nostri et utope misericordiae tua aiuti, et da peccato simi semper libere, et da omni perturbatione securi. Per undem Dominum nostrum Iesu Christo filium tuum, locuite cum vita in de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine sui semper obiscum, et cum Spiritu Tuo, et commissio et consacras corpus et sanguinis Domine nostri Jesu Christi, fiaci pientibus in nobis in vita eternam. Amen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui desiste apostolis tuis, pacem linco vobis, pacem mian do vobis, de respicias peccata mias et fine in ecclesiae tue, o anche secundum voluntatem tuam pacificare quod non est ignedis, qui vis regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Jesu Christi, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me pro sacrosanto corpus et sanguine tuum, affonibus in iudatis meis ut in diversis malis, et facme tui sempre in re mandatis, et a te nunqua separari permitas. Quicquid Deo Patri et Spiritus Sancti vives et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Precetio corporis tui, Domine Jesu Christi, quod tecum digno sum vero presumo, non mi proveniat in judicium et condenationem, sed patuti porosit in mea adiutamento mentis et corporis, et ambedaram percipiendam, qui vives et regnas cum Deo Patri, et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia cipiant et nomen Domine invocavum. Domine non sunt dignus, Domine non sunt dignus, Domine non sunt dignus. Ut inter suttetum meum se tantum divorvo et senabitur anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, cus anima mea in vita aeternam. Amen. Qui retuban Domino pro omnibus curituit mica licens salutare accipiant, et in nomine Domini invocavo, laudas invocavo Domino, et a fine micis mei salvus sero. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, cus anima mea in vita aeternam. Amen. Cotores unsimus Domine puramente capiamus, et in minu temporale fiam nobis remedium sempiternum, Corpus sum, Domine, quod sum, siete sanguines quem potavit, ad ravicerivus meis et presterot in me, non remunacerum macula, quem pura e santa ravicerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, ego sum pauper et lodens aulas Tua, Deus, succepit me, laudavo nomen Dei cum cantico, e magnificavo eon in laude. Oremus, refecti cibu potuque celesti Deus noster, te supplices exoramus, ut in cuius ec commemorationem precipimus, eius muniamur et precibus. Per Dominum nostru Jesu Christo, Filium Tuum, qui tecum vita in arte Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, ite misa es, Deo gracias. Placiativi sana tenitas, usecium sepitutis met presta, tu sacrificium cot oculis tui, magisatis signo otuli, divisiate tabile mi, qui tornibus procivus ilo otuli, siti miserante propisabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicta vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, in eo Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso fata sunt, et in isso factum est, in il quod factum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum. Et lux in tenebris luce, et tenebrae non comprenderum. Fitum omissus a Deo qui numero ragiones, e venit in testimonium, ut testimonium periveret in lumine, ut omnes quiterem par illum. Non terre de luce, ut testimonium periveret in lumine. Era luce vera quia illuminat onen veniente in hoc mundum. immundurat mundus per iso factum est, et mundus seu non cognobit. Impropa venite su, eum non receperum. Quod quautem receperum eum deditis, potestate filius Dei fieri. Isque credat in nomen Eius, que non ex sangunes, nec ex voluntate carnes, nec ex voluntate viris, ex Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis. Et vidimus gloria Eius, gloriam quasi unita Patri, per un gratia et veritatis. Deo, gracias.